Estás en barrio a las puertas del Bar Honrado. Mali, que es la dueña del Bar Honrado, vamos con su hermano, pero era la que vivía ahí. Daba clases de corte y confección. Y estas en el invierno iban a clase con ella. Luces de Castro, Choni Robles es de aquí de Devesa, Cili Robles también de Devesa, Ludivina Bayón de Ambas Aguas, Ludivina Viejo de Devesa y Angelina Fernández de Devesa. En Ambas Aguas también se dieron clases de corte y confección y me parece que en Gallegos también. O sea que era como una actividad del invierno, como entonces las mujeres se hacían ellas la ropa y para los hijos y cosían mucho. En el invierno que no tenían una actividad fuerte en el campo, pues aprovechaban para ir a clases de corte y confección. Aquí en Devesa siempre hubo una modista. Una señora que cosía muy bien. Y yo no sé, por aquí yo creo que era la única que había, no sé, Gallegos para arriba, ya no conozco tanto. Pero el corte y confección entonces era como una materia muy importante para las mujeres. En todas las casas había máquina de coser y como que era obligado saber coser a máquina. Pues la moto será de Mali, seguro. Vamos, de su padre, posiblemente. El padre de Mali era practicante y tenía una moto. Será la moto del padre de Mali, posiblemente.